www.radiomonumento.com. ¿Qué pasa? Última semana ternasca del año, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Última semana y muy corta, por cierto. Recibe los saludos también de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Stoner arranca este episodio 917 del podcast en riguroso directo tu recto que se emite de lunes a jueves, hora Madrid. Por la radio online del rock, asalto mata radiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montón de FMs y plataformas online también, estatales e internacionales, que pasan la señal de este programa tuyo, ya sea en diferido o en directo, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde Sant Pere de Calanda. Estamos arrancando con este tema tratado, Burn the End, perteneciente a Artificial Intelligence, segundo trabajo discográfico de ese pedazo banda asociada a la nuestra, que son los Green Goat, del dúo stoner psicodélico madrileño. Que por cierto, en estos días, en estas extrañables fechas, está de celebración porque quiere agradecer todo el apoyo recibido por quienes les escuchan y quienes les siguen, así que a través de sus redes sociales están regalando un código de descarga gratuita de su último disco desde Bandcamp. Cuando aparezca el artículo de este episodio 917 de Pequeño Ternasco, eso de las 9 de la noche, hora Madrid, encontrarás en ese artículo, debajo del videoclip de esta canción de Burn the End, enlace directo para que obtengas esa descarga gratuita de Artificial Intelligence, el segundo trabajo de los Green Goat, que también están anunciando nuevo material para este 2025. Follow the lily course. This morning, obvious that we are ready. Salto Mata Rock.com. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Bueno, antes de ir con lo que tenemos preparado en cuanto a novedades de nuestra banda asociadas y algún que otro concierto, deja que te cuente, para que tú veas. En la presentación del programa estaba comentando que esta semana Tenasca iba a ser bastante corta. ¿Por qué? A ver, durar va a durar lo mismo, obviamente. Pero nosotros en directo vamos a estar hoy y el jueves. Mañana Nochebuena y pasado Navidad, pues guardamos fiesta como prácticamente la totalidad del puto planeta. Eso sí, habrá programa tanto martes como miércoles en su horario habitual, lo que pasa es que sonará pues un programa de los 917 anteriores que tendremos ya en cuanto hayamos acabado el de hoy. El jueves cerraremos el año con un pedazo de especial junto a los Salduye. Que no ha sido la única banda asociada en cruzar el charco, pero creo que de todas es la banda que más lo ha petado este año 2024. Y además que es una banda que conocemos incluso de antes de que se llamara Salduye, así que... Para que os hagáis una idea, cuando los conocimos, el bajista tocaba la batería y no muy bien. Esos fueron los inicios de los Salduye, pero de todo ello hablaremos largo y tendido en ese especial que vamos a tener este jueves, que será el último directo de este 2024 en cuanto a Pequeño Ternasco se refiere. Lo dicho, mañana martes y pasado miércoles habrá redifusiones en el horario habitual que suena el programa. Y lo mismo los demás días hasta el 7 de enero martes, que regresamos a los directos. Así que si hoy nos estás escuchando en directo y quieres escuchar también el último directo del año, cuando acabemos hoy ya piensas directamente en el jueves. Pedazo de especial con los Salduye, no te lo pierdas. Ahora sí, vamos a ir con las últimas novedades del año. Roxa Rosae, ¿qué tenemos para informar en este informe seminal? Concierto, tregua este viernes en su ciudad. Que si es la misma la que vives tú, también es la tuya, obviamente. Nos estamos refiriendo a La Coruña. Ahí estarán este viernes 27 de diciembre cerrando el año, último concierto del año de todas nuestras bandas asociadas, de las más de 50 bandas que componen este proyecto asociativo. Los Treguas será quienes cierren con un concierto este año 2024, este viernes 27 de diciembre, en su casita, en su ciudad natal, en La Coruña, en el Garufa Club. Te digo qué día va a ser, te digo que va a ser La Coruña, pero no te voy a decir nada más porque este concierto está todo vendido desde hace 10 días. Está siendo absolutamente tremendo el inicio de gira de los coruñeses. Las primeras fechas, de las 7 u 8 primeras fechas, han vendido todo en más de la mitad. Y no podía ser de otra manera, siendo que van a cerrar el año en casa, en La Coruña, que sucediese lo mismo con este Garufa Club, en el cual actuarán el viernes 27 de diciembre. Si tú no te has pillado la entrada, pues ya no lo vas a poder hacer. A no ser que alguien no pueda ir a última hora y lo comparta en redes sociales y diga: tengo una entrada para los Tregua. Que tampoco te vamos a informar porque no vamos a hacer programas esta semana. Más que el del jueves, y va a ser íntegramente un especial con los Salduye.

Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Mira, Roxa, Rubén sí que se sabía la broma. Dice, ya no, ya. Ahora no, ahora. Bueno, os hemos recomendado un concierto, decíamos, tenemos un concierto para recomendar el último del año, pero es que tenemos ya noticias jugosas de cara al año que viene, Roxa Rosae. Gallola, a la estaca. Bueno, más bien que a la estaca, van a ir al estaca rock. Concretamente a la 17ª edición ya del Jienense Festival Punk Rock, que se celebra en esta localidad de Jaén, en Jóvar. Que va lo gallola, vamos, no me jodar. Pues sí, se va a celebrar los próximos días 11 y 12 de julio de 2025, obviamente, esta 17ª edición del Estaca Rock. Y Gallola es una de las tres bandas que han sido confirmadas precisamente hoy en las segundas confirmaciones del cartel de este festival. Junto a Gallola se ha confirmado también que estarán los Tensos y unos chavalitos de Vitoria que no somos conocidos. Alcohólica, creo que son. Casi nada. Además, creo que los S.A. es la segunda vez que van a participar en el cartel de este festival, que, como te digo, se organiza desde el Ayuntamiento de Jódar, en Jaén, y producido además por la Avispero Producciones, de nuestro amigo Juan, al que le mandamos un saludo desde aquí, que además es el que, obviamente, ha metido a lo Gallola dentro de este cartel. Lo dicho, te daremos cumplida información de las novedades que haya a lo largo de este 2025 de cara a esta 17ª edición del Estaca Rock, en el cual van a estar, ya eso lo tenemos por delante anunciado, una de nuestras bandas asociadas como son los Gallola. Pero hoy queríamos hacernos eco de que precisamente hoy han sido anunciados como banda participante. ¿Y qué vamos a hacer también para celebrarlo? Pues escuchar el último tema grabado por los alicantinos. Ya sabéis que tenían un segundo trabajo desde el año pasado en el mercado llamado Aterrizas como puedas, pero después de eso, recientemente han sacado un nuevo sencillo que además estrenamos aquí en el programa, que es una, bueno, es una no, es su muy particular visión o revisita de ese clásico popular hispanoamericano llamado La Llorona, pero ellos le dan una vueltecica. Lo dicho, los Gallola rutilante de confirmación junto a Tenso y Sociedad Alcohólica para la 17ª edición en Jódar, Jaén, los días 11 y 12 de julio del Estaca Rock. Esto es lo último de los Gallola, esto es La Llorona. Tiempo estoy confundido, dime qué te pasa, llorona. Dices que otra vez te han herido, que otra vez te han dejado sola. No sé por qué tanta bronca, si en ese juego tú eres campeona, tirando el corazón. Anuncio en este informe seminal, último informe seminal también de este 2024, por cierto. Doble Esfera, sale su nuevo EP. Stevie Wonder. Este viernes 27 de diciembre sale a la venta en formato físico. Ojo, porque esto es un hecho importante dentro de este lanzamiento. Normalmente, o últimamente, o habitualmente, las bandas están ofreciendo sus últimas producciones primero en formato digital, luego empiezan a presentar videoclips y luego llega el formato físico. Pues los Doble Esfera no. Su nuevo EP, La Nueva Era del Rock, se va a estrenar, va a salir a la venta este viernes 27 de diciembre en formato físico, en vinilo. Un EP de cuatro fantásticos cortes, editado en vinilo, con un cuidadoso diseño, en formato gatefold y con insert añadido de dos páginas. Con esto el grupo quiere que los fetichistas del vinilo escuchen las canciones antes que nadie en formato digital, ya que hasta el 16 de enero no estará disponible en las plataformas de streaming este nuevo EP, quinto trabajo discográfico de los murcianos, La Nueva Era del Rock. Debajo de la portada de ese nuevo EP, que ya está desvelada hace bastantes días y que ya desvelamos aquí en el programa también, encontrarás enlace directo para hacerte con ese vinilo y ya tienes un buen regalo de cara a estas Navidades. Para ti o para quien quieras hacerlo, porque un vinilo siempre es algo bonito de regalar. Y además es de los Doble Esfera, encima con buena música. Ahora vas y lo cascas. Bueno, dicho, La Nueva Era del Rock en formato vinilo, ese EP sale a la venta este 27 de diciembre. Corre al enlace que te hemos puesto, que aparecerá en el artículo de hoy, donde está incluido este episodio número 917 de Pequeño Tanasco, y ya te podrás hacer con él. Y esta Navidad lo tienes ya en casa. Además, los Doble Esfera recientemente adelantaron el segundo de esos cuatro cortes que van a ir en este nuevo EP, un tema titulado Fuera de Control, que también tiene videoclip que lo acompaña y que nosotros vamos a escuchar ahora mismo. Doble Esfera, este viernes, lanza en formato físico, en vinilo, su nuevo EP, La Nueva Era del Rock. Esto es Fuera de Control. Flechas salvadas. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Nos han hecho llegar al correo de la emisora. Coto Privado es la última banda este año que nos ha hecho llegar su nuevo material hasta el correo info@asaltomatarradiorock.com, que ya sabes que es el correo al que tienes que mandar lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda si quieres sonar en este programa. Mientras tanto hay concierto y si no viene nadie. Este cuarteto hard rock melillense, a pesar de llevar más de dos décadas como grupo, acaban de lanzar su segundo álbum de estudio, al que han titulado Escrito en el lavabo, y José, su guitarrista, es el que nos ha hecho llegar este Intentándote olvidar, su más reciente sencillo, Coto Privado. Esto que ya suena se titula Spider Lily

en el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Últimas bizarradas de este 2024, señora. Como siempre, estos dos últimos titulares los trae Roxae. ¿Qué tenemos para hoy? Subastan un huevo casi esférico por 250 euros. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. A mí se me ocurren muchas cosas mejores que un huevo casi esférico. Muchísimas. Para gastarme 250 euros, muchísimo. Muchísimas. Pero claro, todo esto ha sido con un fin benéfico, con lo cual ya pasa a ser algo bien. Es bien. Si es para fines benéficos, es bien. Un huevo comprado tal que así en cualquier supermercado fue donado a una organización benéfica británica y se vendió en una subasta gracias a una característica inusual: su forma prácticamente esférica. Con esto, Colón lo hubiera tenido más difícil para hacerlo desde el huevo de Colón. El huevo fue localizado por casualidad en una docena comprada en una tienda de comestibles en la localidad escocesa de Ayr, con Y, no como el aire normal. Y posteriormente fue adquirido por Ed Pownell, presidente de Lambourne Beckside, a través de la casa de subastas Thomson Radick Callan. Powell se gastó 180 euros en el sorprendente ejemplar por una apuesta con sus amigos. Y después lo donó a la Fundación Juventas, una organización benéfica que apoya a los jóvenes de Oxfordshire. La asociación revendió el huevo por 250 euros como parte de una subasta de recaudación de fondos. Rats Rap, portavoz de esa fundación, comentó que la puja, que incluyó muchos otros artículos, recaudó un total de casi 6.000 euros para la organización benéfica. Pues oye, enhorabuena. Se hicieron con ese huevo redondo y consiguieron no solamente 250 euros, sino 5.750 más. No está nada mal. No tenemos ni puta idea de si van a guardarlo en plan trofeo o qué. Porque como les dé por hacerse una tortilla con él, una tortilla de 250 euros, no nos sorprendería que, dado lo inhabitual de este caso en un huevo, lo fuesen a cascar y se encontrasen con que estuviese hueco. Sin clara ni yema, solo cáscara, que estuviese absolutamente, como se dice en inglés, hollow. Que es el título de esta canción y que curiosamente tiene que ver con la anterior que hemos escuchado, porque si hemos escuchado a King Diamond, esta banda que canta esta canción, que se llama Crucial Velocity, está formada con ex componentes de las bandas que han ido acompañando a King Diamond en las últimas épocas. Bueno, pues estos Crucial Velocity sacarán este 2025 Controller, su segundo álbum de estudio, del cual este Hollow es el tema anticipo. Imagination, thinking outside your mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Ahora sí, última bizarrada de este 2024, Rox Arrozae. Un científico que trabajó diseñando alcoholímetros suspendido tras dar positivo en un control. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Que yo, el aparato este me lo inventé yo, hijo de puta. Y ahora lo estaba comprobando. Ahora ya sé que funciona bien. El refrán es típico español: en casa de herrero cuchillo de palo. Se puede aplicar perfectamente a Richard Lacey, de 70 años, que se declaró culpable de un solo cargo de conducir bajo los efectos del alcohol en Gales el pasado mes de noviembre, después de comparecer en el tribunal ante el tribunal de magistrados esa misma semana. Lacey, que fue uno de los científicos británicos que participaron en el desarrollo de los alcoholímetros modernos tal y como los conocemos ahora, y que ahora ya está jubilado, tuvo que usar el dispositivo que él mismo ayudó a crear después de que la policía fuera avisada por un accidente de tráfico en la carretera A479 cerca de Talgar el pasado 23 de noviembre. Lacey había pasado por encima de una rotonda con su Peugeot 208, dañando una rueda y dejando el vehículo inmovilizado. El acusado dijo al tribunal que había bebido un par de copas de vino y un par de pintas de cerveza con su almuerzo antes del accidente. Lo que hago cualquier día, señoría. La proporción de alcohol que dio en aire expirado se excedió en 6 microgramos, el límite permitido de 35. Lacey dijo: realmente no tengo nada que decir, calculé mal cuánto había bebido, tomé un par de copas de vino durante el almuerzo y unas cuantas pintas de cerveza. Estoy jubilado, diseñé alcoholímetros y trabajé con la policía y aún así, fíjate tú cómo he acabado. Eso sí, Lacey puede reducir su prohibición a 13 semanas simplemente sin el carnet, porque le querían condenar a 3 años, si completa un curso de concienciación sobre la conducción bajo los efectos del alcohol. A mí eso demasiado merezco, me parece, con un tipo que se inventó el alcoholímetro y que tenía que estar perfectamente concienciado de que no solamente él tiene que dar ejemplo y no solamente dar cero en la prueba de alcoholemia. Tiene que dar un super cero. Como el título de esta canción de los Samurai Pizza Cats. Super Zero es el nuevo sencillo que publican los metalcoretas teutones tras su álbum debut justo hace un añico. No sabemos si es anticipo a un segundo álbum, pero sí que sabemos que son los Samurai Pizza Cats y este titulado, su nuevo tema, Super Zero. Feel, in a world that's made to feel, we're superheroes. stand still in a world that's made to fail. I'm a superhero without any skills, just a heart that won't stand still in a world that's made to fail. We're superheroes without any skills. Tocamiento C. El relleno. Oh, sí. Hoy nos tocamos y nos despedimos como manda Samper de Calanda con esta baladita, más bien medio tiempo, que es el anticipo navideño a Soulbound, el que será el tercer álbum en solitario tras 25 años desde el anterior para el veterano solista irlandés Robin McCauley. Esto se llama Till I Die y con ella nos vamos a despedir, no hasta mañana, sino hasta el jueves. Roxa Rosae, muchos besos, abrazos y disfrutar de las fiestas y hasta el jueves. Pues también vecino Santi Pedro Tarasco también te desea que te pases una feliz Nochebuena y feliz falsedad. Te recuerda que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, comprando huevos redondos o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y agradeciendo enormemente la escucha, ya sea directo, diferido o vía podcast, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El jueves más, último programa de 2024 en directo. Se os quiere. Agures, mon amores. Never known. We are dreams are suddenly the guy.